las ofensas que me has hecho. Quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les doy, han de bailar. No way!